bendiciones para todos los que escuchan el radio programa el día de hoy. Que Dios lo esté bendiciendo grandemente. Antes de comenzar, vamos a hablar con Dios para que sea Él quien ilumine y sea su palabra la que nos brinda esa luz que necesitamos cada día, que necesitamos en el día de hoy. Hablemos con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por el amor y la misericordia y esa compasión y ese sacrificio que hizo tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos estar iluminados, podemos ver con claridad cuál es el sentido de nuestras vidas y cuál es el futuro que nos espera. Gracias, Señor, por que tú estás presente en todo momento, aunque no podamos ver, aunque muchos ignoran tu existencia, aunque muchos no creen, tú siempre estás ahí. Gracias, Señor, porque tú existes y porque nos creaste y por la salvación que hemos recibido y porque tu gracia aún está presente para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de los que van a escuchar tu palabra, esta reflexión que vamos a tener en el día de hoy y que tú, Señor, puedas iluminar los corazones, iluminar la mente de cada uno de ellos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a analizar un capítulo de la Biblia que realmente lo conocemos muy bien. O sea, es un capítulo que podemos recitar, lo sabemos de memoria, lo podemos recitar. Y se trata simplemente del Salmo 23, que lleva como título Jehová es mi pastor. Y es interesante ver cómo este capítulo de la Biblia es como tan actual en el día de hoy. O sea, si uno lo puede ver del punto de vista de lo que Jesús hace en nosotros, de lo que Jesús está haciendo justamente ahora por cada uno de nosotros, especialmente por cada uno de aquellos que han decidido seguir a Jesús, aquellos que han confiado su vida a Jesús. Por ejemplo, este dice que es el Salmo de David. O sea, David había depositado toda su confianza en Dios, toda su confianza en lo que él podía hacer, lo que él estaba haciendo por él en ese momento. O sea, la vida de David, sabemos que ha tenido, fue una vida que tuvo su alta, su baja, una vida con luchas, con alegría, con tristeza. Y es una representación para el día de hoy, como en nuestros tiempos, en los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, como el ser humano tiene esas luchas, esas preocupaciones por el futuro, preocupaciones por el día a día, por preocupaciones por las cosas que están pasando en el mundo ahora mismo. Y algo que podemos ver claro es que cuando David recitó este salmo, nos damos cuenta que él había depositado toda su confianza en Dios. Toda su confianza, o sea, se había rendido a Dios, había reconocido que solamente Dios puede tener el control en nuestras vidas, en nuestras dificultades, en nuestros problemas, en las cosas que están pasando justamente ahora mismo, con guerra, con hambre, con injusticia, con todas estas cosas que nos perturban en nuestras mentes. Y allí vemos a Él reconociendo que Él es el pastor y que al lado de Jesús, al lado de Dios, pues nada le faltará. Ese es un llamado realmente. Yo lo puedo ver así. Con esta cita, pues, que vamos a leer claramente, vamos a ir versos por versos analizando. Eso es un llamado para ti, para que igual que David pueda reconocer que Dios está aquí, que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Vamos a leer el verso 1 y dice allí: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová, esa es una confirmación. ¿Por qué comienza este verso así, este capítulo así? Porque realmente él estaba convencido, él es como había experimentado ya que estando con Dios absolutamente nada le iba a faltar. Y es así que a veces nosotros como los cristianos, pues no hacen falta muchas cosas. A veces, no sé, en países desarrollados, pero cuando muchas veces, muchas personas en muchos lugares, pues a veces no tienen nada que comer, a veces no tienen nada que vestir y pues tienen necesidades o no tienen para comprar medicinas si están enfermos, no tienen la salud que necesitan tener. Pero este hombre, David, estaba convencido de que aunque yo esté en una condición mala en este momento, aunque yo esté en este momento sin esperanza, sin ver ese camino claro, sin tener eso que yo necesito en ese momento, sin tener esa certeza de que, voy a conseguir el pan del día de hoy, voy a tener esa medicina que necesito, voy a tener esa ayuda que necesito, voy a tener esa paz que necesito. Él estaba convencido de que si Jehová está conmigo, si Jehová es mi pastor, si Jehová es mi guía, entonces nada me faltará. Y él tal vez estaba en sus momentos de prueba, pero a él, al él venir a Dios y depositar su confianza en él, él pudo experimentar que esas necesidades son pasajeras, porque Dios está ahí y con Dios nada te faltará. Dice que en el verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a agua de reposo me pastoreará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Por qué habla del descanso aquí? yo desde mi punto de vista puedo ver que muchas veces nos agobiamos, muchas veces nos preocupamos por el día a día y estamos turbios en nuestras mentes. No tenemos paz, no tenemos tranquilidad. Tenemos que, bueno, a veces nos ponemos deprimidos, o sea, nos caemos en depresión y no podemos sentir inquietos en nuestro ser. Pero estando con Dios, Dios te va a dar esa tranquilidad que necesita y te va a dar ese descanso que tú necesitas para que tú no estés angustiado, no estés preocupado por las cosas. Es como parte de la misma confianza que recibimos cuando dejamos que Él sea nuestro guía. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, o sea, me guiará en tranquilidad. Y muchas veces podemos sentir tristeza en nuestras vidas. Podemos sentir esa oscuridad, como que nada tiene sentido, pero entregando nuestra vida a Jesús, Dios, Él, guiándote, puede darle sentido a tu vida. Y junto a agua de reposo, Él podrá guiarte y darte esa paz que necesita. Confortará mi alma, dice el verso 3. Muchas otras versiones dicen reconstruir. Te va a instruir esa tu alma. Tal vez has pasado por momentos difíciles en tu vida en que podamos sentir que ya estamos tan destruidos, que tu vida no vale nada, que tu vida no tiene sentido. Pero dice el Señor y dice Jesús en nuestros días, justamente ahora mismo, que si tú vienes a Él, Él confortará tu alma, va a reconstruir tu alma, va a alimentarte de esa paz o de esa esperanza que has perdido, o te va a reconstruir, te va a guiar por ese camino y te va a mostrar esa luz que tú necesitas para vivir el día a día. Dice, te guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Te guiará. A veces tomamos caminos erróneos en nuestra vida y cuando tomamos esos caminos, especialmente caminos que no están con Dios, pues nuestras vidas se hunden, nuestras vidas cambian, llena de dolor, llena de falta de esperanza, falta de, o sea, nuestras vidas son conducidas a caminos de muerte, pero cuando venimos a Dios, Él va a guiarte por esas sendas seguras, sendas que te van a dar esa luz que necesitas, te van a dar ese amor que tú necesitas y esa paz que tú necesitas. Y dice, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Verso 4. Dice así, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte. A veces tenemos la muerte como una sombra que está ahí al lado. Y la realidad es que sabemos que todos vamos a morir. Lamentablemente es así. Un día, pues, podemos morir así de repente sin esperarlo. O sea, pero esa es una realidad en nosotros. O sea, lamentablemente por el pecado, la muerte existe en este mundo y es como una sombra que siempre está ahí, a nuestro alrededor. Sabemos esto, pero aunque tengamos esta sombra que nos persigue, esta sombra de muerte, con Dios no vamos a tener temor, porque Él estará con nosotros. Y dice que su vara y su cayado no infundirán aliento. ¿Cómo se puede interpretar esto? O sea, sabemos que todo aquel que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es una esperanza. Esa es una esperanza de vida que tenemos nosotros. Perdón. Sabemos que la muerte está presente en este mundo, pero estando con Dios, creyendo en Jesús, aceptando el sacrificio que Él ha hecho, sabemos que la vida no termina, sino que Dios promete que estaremos con Él. O sea, viviremos en el paraíso, viviremos. Dios promete darnos vida aún después de la muerte. Y esa es una esperanza que solamente Dios, Jesús, puede dar. Todo aquel que cree en Dios, aunque esté muerto, vivirá. Esa es una palabra de Jesús para nosotros. Así que no temas por el futuro, no temas por lo que va a pasar ni nada. Claro, podemos tener temor en algún momento. A la muerte es algo que no podemos evitar, pero teniendo ese temor, debemos estar confiados de que Dios está ahí con nosotros y que Él es nuestro apoyo y que su palabra, sus promesas, esta promesa que Él nos da, infunde aliento en cada uno de nosotros. Adereza mesa, en el verso 5, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosado. No tengas temor, Dios está ahí presente. Aunque muchos sean injustos contigo, no sea injusto con ellos. Aunque muchos quieran pisotear, tenemos que saber que la misericordia de Dios está ahí para ellos y que nosotros tenemos la confianza de que Dios nos protege. Dios está con nosotros. A veces nos sentimos como indefensos porque queremos brindar el amor o reflejar ese amor, o reflejar esa justicia que recibimos de Dios. Y a veces a cambio recibimos todo lo contrario. Pero dice que Dios enderezará mesa delante de mi presencia, en presencia de mis angustiadores. Sigue con Dios. La esperanza que Dios te ha dado es mucho más que cualquier cosa que lo que alguien te pueda decir porque tú has venido a Dios. Esa esperanza es mucho más importante. La vida que Dios te da y te brinda es mucho mejor que sentirse mejor que los demás, sentirse engañar a los demás. Es mucho mejor la misericordia y la paz y el amor que podemos brindar y que podemos recibir de Dios, que todas esas cosas que al final dejan un vacío en nuestro corazón. Pero las cosas que recibimos de Dios, ese amor y esa esperanza y esa bondad y esa misericordia que podemos recibir de Dios y que podemos nosotros también brindar a los demás. Así como el dicho de que ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, a veces, muchas personas a veces no entienden cómo uno puede ser bondadoso con los demás o cómo uno puede ser misericordioso con los demás, aunque esa persona ha sido mala contigo o aunque esa persona te haya hecho sufrir y todas esas cosas. Pero, y es así, no lo entiende, no lo comprende, pero el gozo y la, ¿cómo se dice? Y esa paz que uno siente cuando uno hace algo, cuando uno muestra ese amor hacia tu prójimo, es mucho más grande que la ignorancia que podemos tal vez tener al dejar que nuestro prójimo sufra o que sienta necesidad. Dios está ahí y Él promete estar en presencia de tus angustiadores. Solamente tenemos que confiar en Dios. Dice en el verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. La misericordia, el bien, te seguirán todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. No es hoy un ratico, o no es mañana una hora, o tal vez en el mes que viene, o el año que viene, o en 5 años, ¿no? Todos los días te seguirá la justicia, todos los días de tu vida te seguirá el bien y la misericordia. Dios promete estar ahí, protegerte, cuidarte, darte aliento, darte la esperanza, darte la fuerza que necesitas para el día a día. Dios está con nosotros. Y esta representación del Salmo 23, con lo que Jesús hace por cada uno de nosotros, es algo increíble, es algo que tal vez muchos necesitan saber y muchos necesitan de que si Dios es mi guía, entonces podré descansar. Entonces podré tener el bien y la misericordia todos los días de mi vida. Puedo tener confortamiento de mi alma si he sufrido tanto en mi vida. En mi día a día podemos tener la seguridad de que Dios te guiará por senda de justicia y de que aunque sentamos en este momento de que no tengamos esperanza y que la muerte está cerca, dice que Él promete quitar ese miedo porque Él te da una esperanza mucho más grande que la muerte. Él te da la vida, que aunque nuestro cuerpo carnal muera en este momento, sabemos que podremos vivir con Dios. Y esa es una promesa que necesitas saber, de que hay vida en Jesús. Él es la vida, Él es la luz, Él es la salvación. Él es mi pastor y Él puede ser tu pastor en el día de hoy. Tenemos seguridad con Jesús, tenemos protección, tenemos dirección, tenemos perdón con Jesús. Aunque el grito de angustia esté en nuestras almas y de ese dolor, Dios está ahí presente. Dios está ahí presente y quiere que tú puedas darle la oportunidad de el poder hacer estas cosas, de el poder guiarte y mostrarte de que Dios es amor y que la vida es mucho mejor con Cristo que sin Cristo. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar por el día de hoy, esperando que estas palabras puedan ser una reconfortación en tu alma, pueda ser algo que pueda ayudarte y que pueda guiarte. Es mejor probar con Jesús que estar sin Jesús. La fe, hermano, la fe, amigo mío. Cristo es el camino y Él es la salvación. Oremos. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos tener esa confianza y esa certeza de que tú estás con nosotros y de que tú estás ahí al lado para guiarnos si te permitimos entrar en nuestras vidas. Gracias porque tu Hijo Jesús murió en la cruz del Calvario y de que Él ofrece vida para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo que están escuchando en el día de hoy y que tú puedas ayudarle y pueda iluminarle en su vida y que tu Espíritu Santo pueda entrar en sus corazones y convencer de que una vida con Jesús, con tu Hijo Jesús, es una vida mucho mejor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Amén.